pasó. Sin decir nada te vi partir y nunca supe nada de ti. ¿Para qué vienes a molestar pidiéndome otra oportunidad? Quiero contarte que soy feliz, otra mujer ya es parte de mí. Ella me sabe amar, me sabe comprender. Ella sabe valorar, me sabe atender. Ella me supo entregar por completo su ser, a diferencia de ti. Vete, ya no existe más lo que un día fue tuyo y no supiste cuidar. Y déjame ser feliz con este amor que es sincero, a diferencia de ti. Sin decir nada te vi partir y nunca supe nada de ti. ¿Para qué vienes a molestar pidiéndome otra oportunidad? Quiero contarte que soy feliz, otra mujer ya es parte de mí. Ella me sabe amar, me sabe comprender. Ella sabe valorar, me sabe atender. Ya me supo entregar por completo su ser, a diferencia de ti. Vete, ya no existe más lo que un día fue tuyo y no supiste cuidar. Vete y déjame ser feliz con este amor que es sincero, a diferencia de ti. Ya no existe más lo que un día fue tuyo y no supiste cuidar. Vete y déjame ser feliz con este amor que es sincero, a diferencia de ti. Esta es mi esencia. Se va. Pero si quieres.